ayuda a soplante. Larga sopladuda. Larga sopladuda. Hace 6 años, unos grupos nos quisieron desestabilizar. Sin duda, lo lograron. Oaxaca progresó. Porque Oaxaca es más fuerte y noble que sus detractores. Mi gobierno los enfrentó y ahora, hoy quedan corrupción, grupos y vicios. Ha sido un gran privilegio servirles y vivir en paz. Les quiero dar las gracias por su apoyo. A unos días del final de mi gobierno, el turismo y las inversiones están frenadas. Oaxaca está paralizada en su desarrollo. Estamos listos para seguir creciendo, a pesar de que Oaxaca es de todos. Jamás les deseo lo mejor. Nos veremos pronto. Somos los sonidos de las voces que se niegan a reducirse. Frecuencia ocupada. Frecuencia ocupada. Otros medios, otros mundos, nuestros medios, nuestros mundos. Atención, mucha atención. Este es un mensaje de la radio comunitaria Ñucán de Santa María Jicaltepec. En los últimos meses, las radios comunitarias hemos sido objeto de una campaña de linchamiento y desprestigio por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL. Dittatura del significato, proletariato in precarizzazione, tempo liberato dal lavoro, temporalità proletaria sottrattiva, sottrazione sociale generalizzata, manifestazione non violenta, difesa con armi leggere, creativismo isterico, maodadaismo, poetica sensuale ironica, deterritorializzazione, riterritorializzazione, soggettivismo isterico, femminilizzazione generalizzata, sovversione creativista, rimozione del soggetto. La felicità è sovversiva quando si collettivizza. Cammino su nella che viene della terra, il mais è mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae más violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Un quirutus, quitus na cara de Zerien, Kiziande quiero de Miro Vichilusar. Gishilin mo nachi, kubizalin yung yasa. Yela na jilin, yela rakalin. Iboterong kuy nituro. Chongjang kwari yung chongjang niyo, chongjang tsu na na chongla, naska say, naska pan, naska kiyo, naska cha na. Bikatishin na kaila na wani kikuy mo. Kati chupa un kuinitus, tuni un kuinitusun. Goedemorgen, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik hoop dat je nog even hebt geslapen nadat je in de nacht wakker was geworden. Orie pasa jo me polta u me hindi me batkar. Uka Tokyo kara kimashita. Uka kara daiku no kotoba mo hatte. Besonders gefällt ist die Vielseitigkeit, vor allem das Essen. Besos y abrazos. Hoy le he dado muchos besos a mamá por tu cuenta. Besé sus manos, besé su cabeza y su cara. También le he besado sus pies de mamá. También le abracé muy fuerte por tu cuenta. Me dijo, tienes la cara muy caliente. En realidad pienso que es todo el coraje que se concentra en mis huesos y que se manifiesta en mi cara. De repente siento como si mis huesos se pusieran al rojo vivo por impotencia. Hoy, la luna nos descubrió llorando y mamá me dijo, no lloro de tristeza, la tristeza ya se me ha pasado. Lloro de coraje, de impotencia y así lloramos los dos. pero luego nos secamos las lágrimas y me dijo: alguien tiene que hacer algo, ya es tiempo de que yo salga. Y fue como si se pusiera una armadura. Nuevamente me aferré a su mano, como cuando niños al ver venir la oscuridad, para que no nos atrapara el cucu, el uy, y con ese valor de ella, nuevamente salimos a buscarte. Seguimos buscando a Bruno Avendaño, desaparecido el 10 de mayo del 2018 en Tehuantepec, Oaxaca, México. Kimkesh yoke makat kashua ane lachtikti la olikyal. Kochbeniak resh kulbali behek re sutkik satepal. Makirujunak tawasin relikyuam kakolak rishli kanaak libokok yokinish kebal re wakip kakal tokbelebs kakal relipo mayo 2019 harán el story zabal ut valle del Polochik. Nada pudo contra la vida, nuestra lucha sigue. Avelino Libre. Somos lucha y resistencia, cual la fuerza de aquel río que el dinero y la codicia no apresó. Somos los sonidos de las voces que se niegan a reducirse. Frecuencia ocupada. Frecuencia. Ojalá el gobierno me diera una beca. Gerardo Arana. Mi accidente. Mi Rolls Royce estrellado en la copa de un árbol. Pienso en ti y mi pecho se abre. Se abren dos bolsas de aire. La copa estalla, la copa astilla, dos bolsas de bosque, muchas hojas, muchas novelas, novelas beca, no velas para vivir con quien uno ama, vivir sin velas, un año viviendo del estado, el estado perfecto, haciendo nada. Ahora que lo pienso, ahora que lo digo, ojalá el gobierno me diera una beca y me prestara un bosque para escribir contigo. Para escribir poemas, para escribir novelas, donde podamos llamarnos Itzel cada que escribimos. Internacionalista y escritor solicitan bosque y dinero para hacer el amor. Un bosque para ti y para mí, volver a comenzar la creación. Tú cuidas de mí y yo de que tú no pierdas el bosque. Cada que me pierdas, voy a encontrarte, amor mío. Te diría antes de salir de casa, mientras tú escribes el tratado de filosofía que preparará el mundo para mi primera novela. Y tú me dirás, te espero, mi amor. Y yo te diré, no tardo, mi amor. Y me iré de casa pensando en Itzel. Sí, en Itzel. Itzel. Itzel, perdida en el bosque, esperar a que te pierdas, esperar a que pierdas, y ya perdidos. Ya perdidos, aprender un idioma que nos permita salir de cualquier problema. Cómo me gustaría escribir un diccionario contigo, cómo me gustaría fundar un museo contigo, cómo me gustaría engañar a un país contigo, cómo me gustaría besarme contigo, cómo me gustaría escribir un libro de historia contigo. Cómo me gustaría desvelarme contigo. Puta madre, cómo me gustaría desvelarme otra vez contigo. Desvelarme contigo y hacerte 10 preguntas. ¿Dónde nos desvelaríamos? En una cama que tenga la importancia suficiente para ser considerada un país. Con su himno nacional y su historia y sus héroes y sus asesinos. Con sus bosques y sus costumbres. Una cama importante. Nuestro país. Imagínate, Itzel. Tú y Itzel tienen un país. Tú te dedicas a las relaciones internacionales. Yo me dedico a enseñar el idioma. ¿Qué más se necesita? ¿Policías? No será necesario que haya policías. A menos que un día se te ocurra asesinarme. Si intentas asesinarme, llegarían cientos de miles de policías. Y yo les diría, no se la lleven. Llévenme a mí. te guiñaría un ojo y te darías cuenta de que yo era quien amabas, a quien siempre buscaste, y yo terminaría en la cárcel, y en la cárcel no haría otra cosa sino escribirte 100 cuartillas diarias. Después de un año tendría 1200 páginas, después de 10 años 1200 cuartillas, después de 100 años 1,200,000 cuartillas, después de 1,000 años 1,304,000 cuartillas, un chingo madral. Gastaría tanto papel que me acabaría el bosque que nos regalaron los Estados Unidos. Me volvería un enemigo internacional. Habría manifestaciones y yo les diría a los periodistas: necesito ver a Itzel. Y ellos me dirían: la Itzel que usted está buscando murió hace 1,000 años. Y yo les diría: chúpenme el pito, y me metería una escopeta en la boca. Me mataría e iría a buscar tu espíritu a los terribles praderas de Uberano, donde tú, en tu pijama rojo, nos estamos desvelando, preparas limonada y libros de filosofía. ¿Me darías un libro de filosofía y un vaso de limonada? Me das un beso en la frente, estás helada. Yo me quedo leyendo el libro de filosofía. No es un libro de filosofía, es una disculpa por haber intentado asesinarme, por haber muerto y por haberme roto el corazón en ese hotel de Veracruz. Nuestros espíritus se encuentran dentro de 1,000 años en Urano. Y me dices: vamos a desvelarnos. Y respondo: vamos a hacer el amor. Y tú dices: no, no vamos a hacer el amor. Vamos a hacernos preguntas. Y Itzel dice, y yo te digo: bien, bien, vamos a hacernos preguntas. Itzel: ¿cuántos lobos necesita un parque? Itzel: ¿una ventana es suficiente para construir una casa? Itzel: ¿cuántos escritores se necesitan para escribir la historia del mundo? Itzel: ¿cuántos ladrones son necesarios para inaugurar una cueva? 10 minutos, no voy a corregir nada. Demencia. Viva la nueva demencia. Viva el animismo radical. Anarcosentimentalismo. Yepa. Voces y conceptualización: Juan Pablo Ruiz Núñez y Cristal Enríquez. Pensamos en banda ancha. Comunicamos en susurros, en voces, en radios, en poesía. Solo así se puede construir, sin someternos a la justicia falsa que abunda en los espacios y tiempos que nos rodean. Dejamos de ser solo reactivos, preparándonos para un futuro que vamos construyendo, ocupando y viviendo, formado por voces y palabras. Escucha. Escucha. ¿Sabías que formabas parte de un territorio común? Un espacio que no aparece en tu app, en tu guía para movilizarte en la ciudad, ni en el mapa del territorio nacional, a pesar de que estás sometido en ello. Se escucha. Está por todos lados. Está en todas partes. Siempre al alcance. Conecta con otros flujos del territorio. Este común es el sonido de un mundo conformándose. Es el sonido de nada y de todo. Está contigo en la noche cuando te sientes más solo. Está contigo en la ciudad cuando más te pierdes en la muchedumbre. Está en tus audífonos. Está en el altavoz. Está en el aire. Está en el radio. En la frecuencia ocupada. Frecuencia ocupada. Frecuencia ocupada. Somos formados por espacios, disciplina en donde caminas, cómo vives, quién eres, qué documentos traes y por qué. Son máquinas de valor. Es más, produces espacio, producimos espacios, comunicando, conviviendo, compartiendo. Es fácil perder la vista de esto, es fácil conocerlo por los mapas, ingenieros, topógrafos. Es fácil someterse al orden, es fácil perderse en el espectáculo. Las orejas se cansan, los brazos dejan de abrazar y saludar, los pies se confunden en el pasillo con el camino que hacen. Pero sobre todo, son los ojos que se cansan como primera sumisión a la hegemonía de lo visual. El mismo espectáculo lo ciega todo. El sujeto de hoy se reconoce por su mirada cansada, invalidada por el mismo espectáculo que domina nuestra vista con sus estridentes imágenes de instalaciones extraordinarias y de obras espectáculo. la cansada mirada se refugia en las gramáticas del misterio, del recogimiento y en lo silente. Ahí donde los excesos no tienen cabida, donde no hay grito ni juegos de espectáculo. Ahí donde la imaginación encuentra finalmente un asilo, a pesar de todo. Desde el interior de nuestra sociedad de la comunicación, se trata de hablar contra la transparencia. En defensa de la imaginación podría originar una resonancia errónea, una interpretación de significados que podría despertar rechazos. Desde nuestras sociedades visuales, hablar contra la transparencia podría despertar seguramente cierto recelo. En este escenario, lo informativo y transparente de los lenguajes visuales subordina a los demás sutiles lenguajes. Frente a ello, rechazamos el saqueo de la imaginación y los sentidos embotados. Son ellos medios de producción. Hay que plantearnos en su excesivo silente, pero bulloso, su desencanto con un sistema que nos arrastra hacia un imaginario construido en torno a imágenes agotables, agotadas. Contra este falso dilema, una voz, pequeña pero escandalosa, se levanta. Es la voz de la frecuencia ocupada, la voz del que se niega a reducir su vida a lo posible, el que no agacha la cara ante el desconsuelo. Su voz crece un poco, alentada por el respirar ilusionado de otros. El corazón del que escucha siente un latir intranquilo, la conciencia ha sido movida por un momento. El lento razonar de su propia experiencia despierta los rincones que creía para siempre dormidos. Su mente genera una sonrisa mientras piensa. La pluma comienza a girar en columnistas y opinólogos. Los posts de Facebook comienzan a decir cosas que nunca habían sido dichas. Las pláticas de café comienzan a tocar el tema. La radio aprovecha los espacios vacíos entre canciones para decir algunas palabras. Nos fundamos en la voz, el recurso poético que todos poseemos, que vale más que la palabra, ocupándose de un acto que siempre nos funciona para manifestarnos tanto como para saludar, concebir, compartir. Sirve para construir el frágil equilibrio que hemos conseguido. Con ello nos conmovemos, movemos aire. Así más lindo, la ternura que va de boca a oído, para luego reiterar con otros sonidos. Con ello, la noche se transparenta y se hunde en la mar que somos. Con este acto, no solo manifestamos el ser que somos, damos voz a la potencialidad de todo lo que no es, a todo lo posible frente a lo probable deducido por un lenguaje cada vez más regulado por algoritmos que buscan maximizar rendimientos. No sabemos si logramos esto, pero sí es posible. No buscamos escaparnos de los días, cuadras, rutas, rutinas, quehaceres que definen nuestros horarios y espacios. Queremos transformarlos en recursos para ser otros. Trabajamos en el aquí y ahora, siempre buscando la poesía que nos llevará una mañana, siempre dirigido a aquello que se quedará. Pensamos en banda ancha, comunicamos en susurros, en voces, en radios, en poesía. Solo así se puede construir pasos cortos, medianos y largos, pasando por encima de las injusticias de hoy, sin someternos a la justicia falsa que abunda en los espacios y tiempos que nos rodean. Solo así dejamos de ser solo reactivos, preparándonos para otro futuro que vamos construyendo, ocupando y viviendo, formado por voces y palabras. Solo así dejamos de ser solo reactivos, preparándonos para otro futuro que vamos construyendo, ocupando y viviendo, formado por voces y palabras. Creamos espacios, reactivamos la ternura, reconocimiento y la circulación afectiva y discursiva en espacios de trabajo creativo para una comunicación política y terapéutica en los pliegues de la vida cotidiana. Asumimos el paisaje como un asunto literario y a la vez como un asunto social y político en un mar de posibilidades y modos de habitar la piel del sueño. Entonces, un último grito se eleva por el cielo como un rayo que ilumina con su poder todo intento de cambio. Frecuencia ocupada. Gritan a una sola voz Frecuencia los portavoces ocupada. De lo posible. Gritan a una sola voz los portavoces de lo posible. Comunicamos. Los músculos de la garganta se mueven, regulando el paso de aire jalado por pulmones y, más profundos, músculos que operan sin pensar. Del otro lado, controlan la salida del aire, sembrando vibraciones que salen por la boca y entran al mundo fuera de la cueva interior que reside en cada uno. Del otro lado, controlan la salida del aire, sembrando vibraciones que salen por la boca y entran al mundo fuera de la cueva interior que reside en cada uno. A veces, los aires salen bárbaros, huyendo del hueco con rabia que rastrea saliva. En otras ocasiones, salen con fuerza que se desvanece, como el agua que sale del hielo para volverse vapor bajo el sol del día. Movemos aire, gobernamos la voz, cumplimos con los deberes de cómo deberemos de hablar a los que enfrentamos con niños y mayores, poetas y policías. Gobernamos con voces, jalando sonidos que aprendemos de otros, duros y mal formados, o ternuras y falsos, vendidos y queridos como sean, soltándose al mundo para convencerle en hacer otro. Movemos aire y aire nos mueve. En las esquinas, en las fronteras de cada territorio, hay sonoridades inagotables. Frecuencia ocupada. Dios y usted le acabó ni le ni gula balaja. Escalen de rosenaga de estés ani. Las caroay las calen sus ashna ni que tuvo los sedi ni adi ashi zakiero. Dizan abulu kankero y así calabuna chichi guli de ziara care oni. Ni go aquel hecho patuna diza que estés arudo. Tené que chiru ula y ashi za. Tibira nur nelei. Chigoti tanake. Diza que acabó ni gulasa. Diza que acabó ni shiza. Walit Shui. Yo te acabo de ir a ni y tú dices a Stila Chitane. Ahí dices a Shiza. Nurde itali tibinu skabilji ali wali gula aidis ashida aidis ashida bizar nana ila nabani edana sakili gatiu bizakati gatiku biza nirna bidanu bile chabilji zgenis ashida wani gula inaru dero la takiula urigonjan la ajile pero nani tibiret ai nitis agula kero uligontes pensar kele gayoani izagul izwale ne ashida shus storo sabjingla iz ashtilana Lanaron ina banke wani gula kero chulati. Nashkara ulo zeh la jido ke ile leine, kini ru chisaro spanaro di zana bulu kane lunaro. Lunaro so chagun ro shon di zashi za kero, o de la paga ulas ka. Kanara ka ketu bueni zo ne tua bigini yo vale itake. Kara ka kero. Waka o tape ba ki gati ba, o waka o zle ba ki so ba shtai, len kitsa jimba ati uzan kwimba. Lunaro zo. Usudaro shtizaro na, o gunro ga o kano ke kab ile Bedo sakabe kuzo ro kushuiza. Bishkaba yechi li kwabi bedo ojin shuaro sa zakabe. Kati ili nuzbe yil ajego da paro. Ati kabi ben rubayu oji jindi da shiza na len lakabe. Yuzi ziana kwa gachi bula iz awalaza. Yuzi gachi tana ki puru iz ashtila. Karaka yuzi lea. Yuzi chi yula o yula do. Ya wichan la chi yado. Tibira nuzwa arne di zaguli nebu ni gula keke. Tuatu wini ibera banki ke naa. Jba kabili nebe di walaza, pero gatsa jika bele. Tuchi zwa zwa, gara sa ule. Nuna karo uzadar tu yubila tuchi bula. Karakatubu na chinati chi yu no yu, naro lau baro le ikiswa yubila lengreo. Gapana chi guti di zana, zibu na chi tune gau leng, pero gara sa ule. Kati chuniti tu di zan, naguniti yuku tetu guli nuska bu na chi guli nele. Kamo tu di zakeru na rati katirati tu di zan. Narniti tu nakaro, lengrala lajiro gash gotsagularo. Narniti niro lui yagana nakaro shnei. Katirati tu diza, naro ula, tskaida rani gula pakkashu shtoro. Naz guruji. Asumimos el paisaje como un asunto literario y a la vez como un asunto social y político en un mar de posibilidades y modos de habitar la piel del sueño. Entonces, un último grito se eleva por el cielo como un rayo que ilumina con su poder todo intento de cambio. Frecuencia ocupada. Noem, hanuk hutsa o ayuk. Mai noem shut mud mudepkat yagesh. Noem, nukwem ayuk. Gyakhmu, nukush chinantek. Nanginda, hanaush mudep nuech et masatek. Kurihi, nuech chichimek. Nukoyo, nukko misteko. Hayeno siotko zet yakshumoy. Noem, adegok, yot et mudepchom, tuk haana amat natanar. Noem, tide neech ha noem jich. Tuk mask o ayuk chom nyako. Hadiku o ayuk yutegenyet. Chom, awan ka mokshmoon ha o ayuk tegachet yakapsh, yo et nazwin. Ha catalog of endangered languages, depham et moa University of Hawaii, negapsh kukadeguk poech, Tuk ha o ayuk hindegei. Tuk o ayuk yamein. Tuk o ayuk yog. Ha UNESCO naedet negapsh. Kwaduk mgep shimut. Tunoch yutegein hawan kaguhwaksh. Ha o ayuk mdep chom akopsh bio et narwinyat. Tenia. Tido oga ne sastika biniba. Kanike gannala rirendaka. Chibaka. Riabaka. Rinitika. Orali chindouru abichiaro guzananda kalustu ubabiri. La kamenabe iza kamenezaraze yartilu gubija. Oro capitán. Bela mena, non lo yo, non he yo mi ten chungia. Unkia honte ya la justo basi, non son paso, na bela mena, non son paso, unkia ante. Oto que, no, zai hep man, non he. 两岁的中有我那名门，让我们给我 Estamos haciendo una encuesta sobre lengua. A ver, sí. Queríamos hacer una pregunta. Si vos conocés alguna palabra o te suena algún nombre o lugar de la lengua mapuche o del mapudungunzia. No, no. Ninguna palabra, nada. No conozco a alguien que tiene un nombre mapuche. ¿Ah, qué nombre? Nehuen. Ah, bien. Nehuen, bien. Sí. De hecho, conozco dos personas que se llaman así. ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre. Ah, mira, bien. Bueno, sí, estamos averiguando si usted conoce sobre el mapuzungún. ¿Sobre qué? Mapuzungún. No. ¿Alguna palabra en la lengua mapuche? Queríamos saber si vos conocés algún nombre, alguna palabra en mapuzungún. No, yo soy más del norte, soy de Santiago, así que allá es el quichua, así. Bueno, aquí en Buenos Aires hay, bueno, un montón. A ver si te suena, te tiro alguna lista. ¿Curapaligüe le suena? ¿La calle? Sí, claro. ¿Cucha cucha? También. ¿Talcahuano? Sí. ¿Chivilcoy? Esto no suena una broma, ¿no? No. ¿Chivilcoy? Sí. ¿Tandil? Sí, sí, claro. ¿Bariloche? ¿Chapalmadal? Sí. ¿Talcahuano? ¿Te suena? Sí. ¿Curapaligüe? ¿Curapaligüe? También. ¿Cucha cucha? También. ¿Chivilcoy? Sí. ¿Chapelco? También. ¿Nahuelhuapi? También. ¿Bariloche? Sí. ¿Y a ver qué más? También. ¿Algún nombre? Sí. ¿Lautaro le suena? ¿Tanche? Sí. ¿Bariloche? Sí. Sí. También. ¿Chapelco? Sí. ¿Malalhue? También. ¿Nahuelhuapi? También. ¿Chapalmalal? También. ¿Areco? A todos los conoces. ¿Areco? Sabes un montón de cosas, sí, de mapuche. Sí, todos, Pablo, no sabía que eran mapuche. Claro, ¿viste? Sabes un montón, sí, de cosas de mapuche. Un poco eres mapuche, claro, hablante. Ya casi. Bueno, sí. Vio que sabes, todas esas son palabras de origen mapuche. Así que no era que no sabía, sabe un montón de palabras en realidad en mapuche. Lo que pasa es que en general la gente no conoce que son de origen. No conoce el origen. ¿Y esto para qué es? Estamos haciendo un documental sobre la lengua mapuche. Sobre la presencia de la lengua mapuche acá en Buenos Aires. Son para radio. En los rincones, en las esquinas, en las fronteras de cada territorio, hay sonoridades inagotables. Frecuencia ocupada. Entonces, cuando surgió este problema de la empresa minera, cuando supimos todo lo que estaban haciendo, los desastres naturales, la contaminación del agua, la muerte de unos de los animales que bebían del arroyo contaminado, entonces fue cuando decimos, ¿no? Pues ahora sí, ¿no? Que pasa lo que pasa, nosotros vamos a salir, vamos a ir a protestar ante la autoridad municipal, la autoridad agraria, que por qué permitieron que le pasara eso a nuestro territorio. Entonces fue cuando asistimos a las asambleas, lo cual pues a nosotras nos dio mucho gusto, ¿no? Porque por fin alguien escucharía nuestra voz, por fin podríamos decir lo que sentíamos. Entonces fue cuando llegamos aquí, y dijimos, pues no queremos a la minería. Sus palabras, sus promesas son pura saliva. Quienes determinan el despojo de la tierra son los mismos que prometen más empleo, más escuelas, más calles pavimentadas, más drenaje, más riqueza. No queremos nada a costa de la naturaleza. Pensamos en banda ancha, comunicamos en susurros, en voces, en radios, en poesía. Solo así se puede construir, sin someternos a la justicia falsa que abunda en los espacios y tiempos que nos rodean. Dejamos de ser solo reactivos, preparándonos para un futuro que vamos construyendo, ocupando y viviendo, formado por voces y palabras. Listen, listen, you're in a new territory, a common. It surrounds you, it's everything and everywhere, but it's not on a map. There's no app for it either. Listen, you can hear it, it's all around you, it's everywhere, a territory occupying a common frequency with the sound of a world coming into being. It's the sound of everything and nothing. It's with you when you're alone at midnight. It's with you when you're lost in the middle of the crowd. It's in your headphones, it's on the speakers, it's in the air, it's on the radio. Put on your headphones, tune in, grab a friend, listen up, we want to share something with you. We're formed by spaces. They guide how you walk, how you live, who you are, the papers you carry, and why. They're machines for producing value. But we also make spaces together when we talk to each other, stand together, and share. It's easy to lose sight of all this. It's easy to let maps and architects' plans and surveyors dictate how we think about space. It's easy to subject yourself to their order. It's easy to lose yourself in the spectacle. Algorithmic speech tires your ears. Your arms forget how to embrace and greet. Your feet confuse the sidewalk with the path they make. But it's the eyes that get the most tired. The spectacle makes us blind to everything. You can see it in the tired look on people's faces. Tired eyes seek refuge in the grammar of mystery, memories, and silence, driven inward to spaces where the imagination still finds solace. Immersed in our society built on communication, we speak against transparency and in defense of the imagination. We make discordant sounds that awaken a broader refusal. Speaking against transparency arouses suspicions, threatening a language designed to obscure by informing and making clear. Along the way, it subordinates the subtlety of other tongues. The sacking of the imagination and dulling of the senses are means of production. We direct ourselves to noisy silences, speaking out against a system that exhausts us with its depleted, worn-out images, repeated endlessly on TVs, news feeds, and movies. We raise a quiet but scandalous voice against this. This is the frequency we occupy, with a voice that refuses to limit itself to the possible. It does not hide its face in shame and does not bow to the probable. This voice grows slowly, fed by others who breathe with excitement. Hearts beat nervously as consciousness shifts for a moment. The slow reasoning of experience wakes up corners surrendered long ago to sleep. The mind smiles as it thinks. The pens of columnists and opinion makers stir, and the unspeakable pops up on Facebook. The topic comes up over coffee. The pause between songs on the radio makes room for a few words. We We are made by voices. It is a poetic resource that we all possess. More powerful than words, we use our voices to greet each other, think, interact, and share. Voice builds a fragile equilibrium that holds us in common. It moves us, and we move it, making the air shimmer in vibration. The most tender kindness passes from mouth to ear in hopes that it will be repeated with new voices and sounds. These sounds make the dark transparent, making an ocean that we are. We do more than reveal ourselves by speaking. We voice the potential for all that it is not, but could be. We exceed the possibilities dictated by algorithms in search of efficiency and maximizing profits. We don't know if we'll be able to do this, but it's possible. We're not looking to escape everyday life, the balance of routes and routines and obligations that measure our schedules and spaces. We want to use these as resources to do something else. We work here and now in search of a poetry that will lead us to a tomorrow shaped by what is left behind. We think in broadband. We communicate in murmurs and shouts through radios and poetry. That is the only way we can avoid the false justice offered by the spaces and times that dominate our existence. Let the injustices they perpetuate lead our strides elsewhere. That is the only way we can move beyond reaction and prepare ourselves for a future that we are making, occupying, and living, fashioned by our voices and words. We make spaces. We revive the tenderness of recognition, spreading it in search of a means of communicating that is both political and therapeutic, carefully working it into the folds of everyday life. We concern ourselves with landscape as a space to imagine something else, a sea of possibilities and dreams to inhabit. One voice breaks the silence, inviting others to follow. Let's collectivize our noise to make poetry. Let the charge of our voices send ripples through the air. Formados por espacios, hechos máquinas de valor, perdidos en un espectáculo de las imágenes cotidianas, buscamos el aire para liberar la imaginación. Frecuencia ocupada. Con este acto no solo manifestamos el ser que somos, damos voz a la potencialidad de todo lo que no es, a todo lo posible frente a lo probable deducido por un lenguaje cada vez más regulado por algoritmos que buscan maximizar rendimientos. No sabemos si logramos esto, pero sí es posible. No buscamos escaparnos de los días, cuadras, rutas, rutinas, quehaceres que definen nuestros horarios y espacios. Queremos transformarlos en recursos para ser otros. Asumimos el paisaje como un asunto literario y a la vez como un asunto social y político en un mar de posibilidades y modos de habitar la piel del sueño. Entonces, un último grito se eleva por el cielo como un rayo que ilumina con su poder todo intento de cambio. Frecuencia ocupada.